Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Es una ONG con sede en Neuquén Capital que tiene por objetivos: defensa de los derechos humanos, recomendar a los medios de comunicación el debido tratamiento de la información de los derechos de los pueblos originarios. Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. www.odupi.org. Por una cultura de los derechos humanos.